Aquí vamos a hacer el amor. Observa el lugar en el instante. Observa la tímida corriente, la gasa del secreto y el bozo de la nalga. Observa la oportuna siesta. Siente que estamos retirados de los otros. Y que esta fruta voluptuosa crece entre tus muslos mientras tus nalgas la toman. Solo porque hemos llegado a ellas ocurren las cosas. Las cosas últimas. El budismo zen y la santería nos aglutinaban en torno a dietas aún más metafísicas. La inquietante abundancia de nuez moscada, las salsas sin ligar, un tanto crudas. Una repetición de la trucha y del salazón de Maruca con avellanas. Cosas que hay que comer con cosas, esto acompañado de esto otro. Camembert y Burdeos, Rioja y ensalada. Las cosas últimas, las dudas que suceden en mi mente calenturienta. Difuso pensador, no proceso el fértil instinto. Cuando Rufina y María José se desnudan, ante el recién llegado Ariel, yo esbozo un aplauso histérico y me abismo en mi parálisis. Digo que estoy muy apalancado que empiecen sin mí. Y miro la manera en que ellas echan mano al pantalón de Ariel, lo retiran con crepitaciones de masacre de atunes, lo pliegan como las sábanas alargadas de un serpentino matrimonio y toman la banana rosada entre los labios. Muy sonriente, como en un anuncio de queso, Ariel empuja sus dos cabezas hacia su cuerpo emperifollado de lobo. El espacio de moqueta azul, azafata y cojines que parecen camisa de mujik. El espacio que ellas llenan de sus piernas abiertas y su falta de naturalidad tan lógica. El espacio que la luz del sol llena de esas piras de aire incandescente que emergen de los maternales sillones. El espacio que incluye la negrura de las cabezas de las bandejas donde el líquido azabache humea en las tazas, el ébano líquido y una jarrita para la líquida nube. Las dudas toman la forma de ojiva gótica de mística impaciencia. El gótico es suicida y despectivo con el mantra digestivo de un amén. La vida me ha traído una orgía y colmado de mis peticiones disparatadas. Ahora corresponde hacer las cuatro o cinco tonterías que mi fantasía dibujaba en la noche solitaria. Poner una mano en la grupa de Rufina y la otra en el pubis de María José. Comprobar lo sedoso y cálido. Comprobar de alguna manera, en ausencia de pelo, sedosa y cálida, toda su piel. Mojada ya por la blanca baba de Ariel, su grupa sosa y excitada. Dragontina su respiración contenida cuando Ariel la toma y ella me topa con la frente esperando que yo tome su rostro y busto quizás o tan solo que sea testigo de su rubor. Y su respiración dragontina. Otra mujer espera semidesnuda tomando una tila. Es delgada y su actividad teórica se descarga sobre una ojival paloma de papel en nombre de la paz. Sus dedos la posan aquí y allá sobre la mesa de cristal ahumado. Sus pies parecen desligarse de todo calzado, dejando los zapatos colgados del pulgar. Mezcla de sirena y gacela azul, o bien una mujer migratoria sostenida por la espiga de una de sus antenas. El lujo de cerámica que tienen las tejas blancas desde la terraza. Los libros de cartón que parecen de un rubio gigante. La paloma de papel es la creación de cuanto prototipo blanco de la luz del cielo. Su geometría espigeante, su plegarse es el estarse tranquilo de la mente del seno materno que todo lo acoge. Cuando Sandrina llega verificado el concierto, la flaca la recibe y ambas, la gorda y la flaca, parecen dos especies de cobra y culebra, o dos ramas gangéticas en simétrico y doloroso pasatiempo. Solo porque hemos llegado a ellas ocurren las cosas. Aquí vamos a hacer el amor. Observa el lugar en el instante, observa la tímida corriente, la gasa del secreto y el bozo de la nalga, observa la oportuna siesta, siente que estamos retirados de los otros y que esta fruta voluptuosa crece entre tus muslos mientras tus nalgas la toman. Después de unos momentos de pánico, sin tomar nada, le dice: me he quedado esperando el otro. Ella se abre y entra en la estancia mojada, y en el mío hay un sopor sin alarmas que me extraña. No me surge del cuerpo, no soy sincero, aunque sea mi deseo. Es quizás el deseo de ser sincero el que me bloquea. Las ondas emiten jadeos impacientes, es desnudo como se entiende el viento en el momento de penetrar. No te preocupes, ella dice, quédate encima y muévete de manera local. Siento que desciendo al magma central como una piedra densa y concentrada, como una prensa. Angustia de que mi sexualidad se vuelva complicada como la del hombre normal, que nunca he sido. De ser otro reprimido más, otro complejo privado, otro secreto de prepotente en este gran espacio público de la animalidad y las nubes, del horizonte atormentado de distancias marmóreas que se ríe de mis plegarias. ¿Por qué no me consolé con el orgasmo primero? Ahora es cómica su voz didáctica, la única acción que me inscribe en el tiempo. Es a la vez el impulso erótico de unirme a Margarita y, por lo que respecta al tiempo en tanto que historia, mi colaboración con la Revue Littéraire de Léo Scher. Encontrar el pulso rítmico de la prosodia y el interés del relato vendrá dado por la inscripción en un segmento escrito en puro presente, garantía de un discurso similar a sí mismo y artístico, reconocible, legible. Suscitemos pues interés, la única acción que me inscribe en el tiempo es el coito, el beso. Pintar, pero a la vez, cuando ya se han dado los primeros en este texto, a medio tiempo es el ensayo sobre Franz Bardon. Parece que juega el Málaga. No lograba comprender la razón de tantos gritos. No suelen pasar manifestaciones por los barrios que rodean a la Rosaleda. Cuando a las personas les cambia la cara, ¿cómo explicas tú esto?